Pero no me habías contado de qué había sido. Pues es. Y en, pues después, ¿cuánto tiempo después pasa la muerte de la esposa? Los vio teniendo relaciones sexuales, sería que 2004, ¿recuerdas más o menos la fecha? No me acuerdo bien de la fecha que fue.